La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Difundiendo las luchas. Escucha las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escucha medios comunitarios, alternativos y populares. Hola, yo soy Coqui de San Fernando del Valle de Catamarca. Mi compañero Alejandro de Andalgalá. Bueno, les agradecemos por invitarnos al panel. Y en materia de extractivismo, Catamarca es pionero. Mega minería, principalmente, a partir del año 1997. La mega minería siempre logra, en complicidad con los gobiernos, crear expectativas de trabajo, grandes expectativas de trabajo. Se hace una buena inversión en propaganda, los llevan a los chicos, nos llevaron a la escuela un montón de propuestas tecnológicas y del desarrollo que iba a significar esto para la sociedad, para la comunidad. Hoy, tras 17 años de mega minería, Catamarca es la segunda provincia más pobre del país. Es una provincia con un fuerte desarraigo, donde el 70% del trabajo está dentro del empleo público, o sea, las arcas estatales. Para lograr esto, digamos, 17 años de hambreamiento y de corrupción, lo que hicieron el gobierno fue desalentar todo otro tipo de industria, o sea, haciendo dependiente el presupuesto pura y exclusivamente de la mega minería. De esa forma, digamos, del 97 para adelante, se ha ido afianzando cada vez más. La minería ya se había hecho algo común en la gente, hasta que en el 2000, cerca del 2010, descubrimos que en Andalgalá había un yacimiento minero que estaba aprobado, un pedimento minero aprobado abajo del pueblo, abajo de la plaza, de oro, cobre, molibdeno también, que pretendían explotar, o sea, querían explotar la ciudad de Andalgalá. A partir de eso los vecinos se organizaron, a partir de eso los catamarqueños nos enteramos de qué era la mega minería. Hasta un tiempo antes casi se manejaba esa información en grupos muy pequeños. Y bueno, hoy luchamos contra todo un aparato, digamos, oficinas que se encargan de hacer operación de prensa para eso, invisibilizarnos. No, para los medios hay una licencia social, los medios de comunicación promocionan la minería. A pesar de estos 17 años que no hubo resultados positivos, por lo contrario, hay enfermedades serias, digamos, hay 300 médicos que certificaron que la mega minera a cielo abierto es contaminante, que es incompatible con la vida humana. El primer factor de contaminación de este desastre es la polución, cuando destruyen las rocas. Utilizan cerca de 9 toneladas de explosivos por día en la montaña. Dinamitan la montaña, después se procesa esa roca, pero al momento de dinamitarla libera un gas que vuela miles de kilómetros y que provoca enfermedades respiratorias. Andalgalá antes era un lugar donde, digamos, yo soy asmático y me llevaban para que me cure del asma, era conocido por la propiedad del aire puro y demás, ¿no? Hoy por hoy, todo lo contrario, el aire está viciado por esas explosiones. También el agua fundamental. Quien controla el agua, controla la soberanía. La mega minería es parte de un paquete. El extractivismo colonial es todo un paquete, que es la minería a través de la soja también. Porque al fin y al cabo lo que hacen es llevarse los minerales de la tierra empaquetados en un invento científico que tiene forma de vegetal, pero no lo es, digamos. Es eso, es un experimento con nuestro territorio, es una violación a nuestra soberanía. La minería es como cultural ya, el hecho de ir y sacar las cosas sin agradecer, sin respeto alguno por la tierra. En contra de eso nos venimos organizando ya hace un tiempo. venimos resistiéndonos a pesar de eso, de esa convivencia, casi más un cártel de en el gobierno, ¿no? Que digamos los representantes actuales formaron parte de los directorios de las empresas, los jueces, bueno, el marido de Lucía Corpazzi, que dicho sea de paso es sobrino de Bombón Mercado, ex marido de Alicia Kirchner. O sea, digamos, hay todo un entretejido allá de, y Lucía Corpazzi inclusive es Corpazzi Sadi, prima hermana directa del nefasto Ramón Sadi. No sé si alguno escuchó. Bueno, y así se maneja nada, hay una impunidad muy fuerte. Catamarca, desgraciadamente, no ha avanzado, sigue siendo una sociedad conservadora, no gobierna las mismas familias desde el siglo XIX. Eso habla mucho. Pero en estos últimos tiempos, a partir de la lucha de los hermanos andalgalenses, nos estamos organizando y ahora estamos acá en Buenos Aires por motivo de un recurso de amparo que presentamos en el 2010, en el cual se determinaría la nulidad del contrato con otra empresa, Agua Rica, de los capitales Yamana Gold. Son los mismos que pretenden explotar en Chubut. No me acuerdo bien el yacimiento, pero sé que es la misma empresa. En general, los capitales, los grupos inversores son los mismos. Así que bueno, estamos acá, pretendíamos agilizar ese recurso, pero también visibilizar, y ese objetivo se logró. Nos estamos organizando con compañeros de Buenos Aires para tener un trabajo más articulado y constante a partir de ahora nos vamos nosotros, pero todos los 20 se va a hacer un banderazo frente a la Corte Suprema de la Nación. Bueno, y más, están invitados a participar sobre mega minería. Bueno, no sé, supongo que conocemos el caso de Lumbrera. Consumen 97 millones de litros de agua por día. Y las 9 toneladas de explosivos. Nada que utilice explosivos puede ser bueno para los pueblos que están cerca, ¿no? Estos emprendimientos están cerca de poblaciones que para las empresas son de densidad poblacional sacrificable. Somos un desierto de piedra para ellos. No existimos, no respetan la voluntad. En Andalgalá ganó un intendente con el discurso de no a la mega minería. Ya tenemos experiencia en las traiciones, digamos. El caso de Beder Herrera de La Rioja es esclarecedor, un tipo que también llegó al poder diciendo que no a la mega minería, y lo primero que hizo cuando se sintió cómodo es abrirle la puerta a los cinco.